Son las 4 con 23 minutos. Buenos días. Buenos días. Alégrate, sintoniza Radio Fe y Vida, la estación que acompaña tu vida. Dios ama al que da con alegría. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. La propia ofrenda material se convierte en un instrumento de evangelización de la humanidad que se construye sobre el amor, nos dice el Papa Francisco. Radio Fe y Vida, haciendo la diferencia. Acompáñanos a evangelizar. Cada vez que haces una donación económica a este medio, estás junto con nosotros haciendo la diferencia. Evangeliza, evangelizando con los que evangelizan. Gracias por ser miembro de Radio Fe y Vida, la familia que hace la diferencia. 95.3. Bendición en bendición, así Él lo prometió para aquel que le fue fiel. Al despertar, nuevas fuerzas tengo, porque tu Jesús estás conmigo. Buenos días, sintonizas Radio Fe y Vida 95.3 FM. Yo quiero ser miel, ya no quiero ser más un limón. YSJP, Radio Fe y Vida 95.3 FM, acompañando tu vida.